Homónimo, carbónico, labérnico, en el más oscuro, nuestro lado negro, avanzando por el alma hasta llegar al medio de Messi que hace mil, mescalínico, metálico, mundano y sano, aplastando cabezas que deambulan huecas, presas fabulosas para mentes negras, destruyendo versos, rompiendo huesos, con un destino que abre los caminos. Vete conmigo, que manejo el limbo, cuando estás oscura, tu mente te tortura, hay que gritar, o cuando llegue el momento, la gran mano del mal te va a alcanzar. Piénsalo bien, que en la cuerda floja tiene la hora marcada para tu vez. No hablan plegarias, el disco está en la bandeja de mi entrada. Te olvides salvación, homónima es la reacción que encadena el pan de flow. Homónimo. Homónimo, haciendo más daño que el hacha del verdugo estilo. Homónimo, siempre lo mismo pero nunca igual. Abre tus ojos, pronto te será fatal. Homónimo, haciendo más daño que el hacha del verdugo estilo. Homónimo, siempre lo mismo pero nunca igual. Abre tus ojos, pronto te será fatal. O te será fatal. Homónimo, haciendo más daño que el hacha del verdugo estilo. Daño que da ya del verdugo estilo.